Hay que negociar. Hay que negociar y hay que afinar un poco la lapicera y los números para ver cómo seguimos. Pero bueno, por ahora estamos. Diego García, ¿cómo te va? Un gusto tenerte. Hola, buenos días para todos. Gusto mío. Bueno, Diego García es uruguayo, queremos decir a la gente, el jugador que estuvo la temporada pasada en Aguada, base, de buen parecer, de buen porte, que va a jugar en Hispanoamericano en esta temporada. Quiero contar una pequeña infidencia con respecto a Diego García, no con respecto a él, sino lo que me pasó a mí con Diego García. El argentino. Claro, porque alguien me llamó y me dijo hace mucho tiempo atrás, o sea, más de un mes, Diego García fichó en Hispano. ¿Y yo qué hago? Llamo a Diego García. ¿Qué hace, Dieguito? ¿Cómo te va? Que yo, ¿fichaste en Hispano? ¿No? Me dice, ¿cómo que no? Me lo dieron confirmado. No, no, que yo sepa no. Esperá que averiguo, me dice. Él me dice, no, no, nada que ver, no tuve ni negociaciones. Y yo me quedé. Entonces dije, uy, metí la gamba, porque yo había puesto Diego García. Y después resulta que era Diego García el jugador uruguayo. Bueno, contanos un poquito cómo se dio todo esto, Diego. Bueno, te agrego a esa anécdota tuya que me ha pasado, que algún periodista argentino a veces me ha mandado un mensaje pensando que soy el argentino y le tengo que decir, no, mira, yo soy jugador vasco, pero soy uruguayo. Ah, muy bueno, muy bueno. Me ha pasado una que otra vez. Está bien, entonces, claro, capaz que cuando lo tiré, capaz que alguno te llamó pensando que era Diego García, está perfecto. Bueno, ¿cómo se dio la negociación? ¿Tenías pensado venir a la Argentina? Sí, en verdad, o sea, era algo que un deseo grande que tenía en la carrera de poder jugar a la Liga Argentina, y bueno, yo se me finalizaba el contrato con Aguada, había tenido un contrato de 3 años. Y era algo a lo que apuntaba, no se había dado la posibilidad todavía, pero bueno, nosotros habíamos jugado un amistoso con Panamericano antes de arrancar la temporada pasada, creo que ahí ya quedó un interés, y bueno, a mitad del año cuando pasó lo de Diego Cioccari, se habían contactado ya con mi agente para contar conmigo, pero yo todavía estaba en mi equipo, iba bien, había entrado a playoff y obviamente no estaban las condiciones para ir, No se podía, lógicamente, y bueno, una vez que terminó el año, volvió a manifestar el interés, y bueno, después, naturalmente, se fue dando, como pasa con otros jugadores, y bueno, se llevó a buen puerto, y bueno, muy contento de afrontar este desafío con la gente hispano, que bueno, que desde un primer momento, ahora me están haciendo sentir muy bien, a la distancia, todavía no me presenté, porque no arrancaron los entrenamientos, pero bueno, un equipo organizado que hace las cosas bien, que bueno, que se está sentando en primera división, así que nada, contento y bueno, con ganas de que empiece ya la pretemporada. Siempre ha habido una relación muy estrecha, ¿no?, entre la Liga Nacional y la Liga Uruguaya, y tu nombre ha sonado varias veces, pero esta vez se llega a dar el hecho de tu paso a nuestro básquetbol. ¿Vos cómo lo tomás? ¿Qué puede esperar la gente de Hispano de vos? Mirá, yo siempre lo que prometo es que a todos lados que voy, una vez uno puede jugar bien, mal, lo que siempre prometo es el trabajo, el compromiso, eso siempre está descontado de que yo voy a tratar de ser el mejor Diego que puedo ser. Y digo, nada, después, digo, soy un base, o sea, no me gusta mucho decirme, me gusta más que cada uno saque sus conclusiones, pero bueno, siempre, antes que nada, trato de ver lo que el equipo precisa, y tratar de adaptarme a las necesidades del equipo, y ayudar en la parte de la cancha que más lo precise, si hay que bajar las cosas a defender, se hace, si hay que ordenar, si hay que tratar de generar un poco más, trato de hacerlo también, bueno, esperemos poder ayudar al equipo en esa función de base, que bueno, que había quedado Nico Paleta solo en la parte final, bueno, tratar de ayudarlo y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Sin lugar a dudas, tu despedida a Aguada no es la mejor, ¿no?, porque no solamente Aguada pierde el título en la Liga Uruguaya, sino que vos no podés ser parte, ¿no?, de las finales por la suspensión. ¿Cómo viviste todo ese tema? Porque fue muy hablado también, ¿no? Sí, la verdad fue de las peores cosas que me ha tocado en la carrera, vivir unas finales que además fueron los últimos partidos, que todo lo que un jugador sueña con ganar, lo que quiere jugar, con lo que cuesta mucho además llegar hasta ahí, y era una revancha que el equipo se ganó en cancha poder tenerla otra vez, porque ya veníamos de otra final, perdí en un séptimo juego, y me dolió muchísimo, la verdad fue algo muy que trato de no recordar, que es increíble por los motivos, digamos, que pasó, pero bueno, nada pudo hacer, muchos vacíos reglamentarios y cosas que también jugaban en contra en su momento, y bueno, nada, se dio así, hubo que alentar el equipo afuera, y bueno, lastimosamente, que fue un séptimo partido y no se pudo dar, y realmente queda esa espina de, bueno, si hubiese estado, tampoco ni jugando un gran partido, pero sino estando, porque además justo fue un partido que el equipo quedó diezmado en cuanto a faltas, y que muchos jugadores tuvieron que desgastarse porque tenían un plantel corto y terminaban saliendo hasta alambrado y todo, pero bueno, nada, se dio así, fue la despedida que menos hubiese imaginado, obviamente el pueblo ataguatero hizo que todo se sobresale mucho más porque se pronunció apoyándome impresionantemente, y bueno, nada, la realidad es que ojalá que sea hasta pronto con la gente de Aguada porque me queda esa cuota pendiente. Pero bueno, fue un gran año igualmente en lo personal, y me voy en un momento, como te digo, en lo personal también y con el club, así que nada, fue duro, pero bueno, el deporte siempre da revancha y el ponerte de otra mochila, de un nuevo desafío, también hace recargar esas pilas para seguir adelante. Estamos hablando con Diego García, uruguayo, base, que fichó para jugar en Hispanoamericano. Bueno, habló un poco de compartir la base con Paleta, que va a ser su compañero de equipo. ¿Qué otra cosa sabe de tu equipo? ¿Cómo se está formando? ¿Cuáles son las aspiraciones? O sea, ¿qué te contaron o qué averiguaste? Un poco de la idea era mantener la base del año pasado. También hasta el extranjero de Carter, que es uno de los principales también. No sé si estaba confirmado, pero la idea era que siguiera. Y nada, también, o sea, le había mandado la base el año pasado, y bueno, el objetivo también parecido, tratar de estar a playoff, no mirar tanto la parte de abajo, y bueno, creo que una vez estando ahí, tratar de avanzar un poco más, y bueno, sabemos que es muy difícil la liga, a veces, aspirar por... A ver, económicamente a veces hasta critican los presupuestos, pero nada, nosotros... Vamos a trabajar duro. Ahí. De paso a paso y de completar objetivos. Y bueno, como te decía, es un equipo que viene haciendo las cosas bien. Y bueno, yo trataré de sumarme a esa idea y de aportar el mejor. Bueno, y con las expectativas, obviamente, cuando un jugador pasa de un país a otro o de una liga a otra, siempre son las expectativas buenas como para poder. Para poder seguir superándose uno y mejorar. ¿Cuándo estaría de? ¿Cuándo arrancan ustedes la pretemporada? Mira, no nos dio la fecha oficial, pero tornando el 20 de agosto, cuando se juntaría el grupo, pero sí ya estamos vía WhatsApp mandando trabajos al profe, para tratar de llegar lo más en forma posible, para cuando estemos ahí, preocuparnos más que nada del tema de la cancha, que Marcel no se vaya a preocupar. O que el cuerpo técnico no se tiene que preocupar tanto por lo físico, y el derecho a la cancha, porque obviamente tenemos un mes más o menos de cara al Super 20 para armar el equipo, para ir buscando una identidad de juego, y bueno, nada, un poco por ahí. La última de mi parte, Diego, si bien tenés un semestre muy importante por delante acá en la Argentina, de reojo mirando también lo que sucede con Uruguay y las ventanas, ¿no? Porque la clasificación a la segunda fase hace que el sueño del Mundial de China 2019 está intacto, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que si bien en las últimas ventanas se perdió con Argentina de local, creo que el punto de que se robó de visitante hizo que la esperanza esté intacta, más allá que se perdió con Panamá ya. Bueno, de mi parte me ha tocado estar en el último grupo de entrenamiento, no pude estar todavía en el plantel, bueno, ojalá que se dé una chance, y bueno, si no, seguir alentando desde afuera, porque bueno, yo, en mi posición sobre todo es un puesto que está muy bien cubierto en Uruguay, y es complicado estar, pero bueno, siempre alentando la celeste, ojalá que se dé ese sueño mundialista, que es lo que está trabajando hace tiempo, y bueno, como te digo, la ilusión siempre está intacta. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, que tengas la mejor de las ligas, un uruguayo más en nuestra liga. Para nosotros es un gusto poder tenerlos a ustedes acá en la Liga Nacional. Ojalá que que todo lo que pienses o todo lo que decías se te cumpla, que tengas una buena estadía y una buena temporada, Diego. Bueno, muchas gracias, ojalá que sea así y a las órdenes para cualquier cosa de principio. Bueno, Diego García, nuevo base del equipo de Hispanoamericano, hablando un poco de su equipo, de sus expectativas.